Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos lo más importante, vivamos el mandamiento del amor. Estamos llegando casi al final del año cristiano, nos faltan 3 o 4 domingos, y la palabra de Dios es una invitación a evaluar. Así como hubo exámenes y se evaluó el conocimiento, así como hay inventarios y se evalúa lo que se perdió, lo que se ganó, también la vida cristiana es una evaluación en estas últimas semanas. ¿Hicimos algo? Hicimos lo principal. Hoy Jesús, que es el maestro de la vida y que es realmente el amor de Dios expresado en nosotros, nos indica aquello que era y sigue siendo lo más importante, el mandamiento del amor. Vamos hacia la fiesta de Cristo Rey y qué bonito ese canto que dice: reine Jesús por siempre, reine su corazón. Papa Francisco nos ha dado una encíclica maravillosa que se llama Nos amó. Y de cara a esto sabemos que lo principal es el amor. Por eso hoy el libro del Deuteronomio es una invitación para que los mandamientos de Dios no los tomemos a la ligera. Hay un mandamiento que es el más importante, el mandamiento del amor. Pero lo solemos colocar después en segundo lugar. Pensamos que otras cosas, tal vez un culto muy bonito o unas palabras muy hermosas son lo principal. No, dice el Señor, grábala en tu corazón. Y lo principal, veremos, es el amor. Por eso, con el Salmo, decimos hoy, el Salmo 17, te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. La fortaleza es un lugar donde uno está seguro, un castillo, por ejemplo, y dice, yo te amo porque en ti yo estoy seguro. Esto es importantísimo. Yo estoy seguro en ti, Señor. Y naturalmente este Señor, el Dios que nos ama, es el que envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, pues, es precisamente el sumo sacerdote que nos convenía. Recordemos que el protestantismo dejó de llamar a Jesús sacerdote, le dicen Salvador, Redentor, Señor, pero Él es un sumo sacerdote que se ofreció por amor. No fue forzado, el sacrificio de Cristo en la cruz fue una ofrenda amorosa. Y naturalmente en el Evangelio nos encontramos esa gran sorpresa, la sorpresa de que Jesús, aunque es maestro, pues es evaluado por un magistrado judío, por un maestro de la ley, que le pregunta cuál es el mandamiento principal. Y él dice, no son uno, son dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. No se pueden separar esos dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón quiere decir, como decimos, pues, con aquello que nosotros tenemos como más importante. Amarlo con todo el alma, es decir, es amarlo con las fuerzas que tenemos y que nos mueven. Alma viene de ánima, es aquello que tenemos que nos hace vivir. Amarlo, dice también, con toda la mente, son los proyectos que tenemos. No podemos decir, amo a Dios y me dedico al narcotráfico, corrompo la política, y claro, esto es posible juntarlo, pero esto no es amor a Dios, es una mala broma para el nombre de Dios, porque dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pidamos al Señor que nunca separemos estos dos mandamientos, el amor a Él y el amor al prójimo, como a uno mismo. ¿Qué es amarse a uno mismo? ¿Es ser egoísta? No, es reconocerse como hijo de Dios. Gracias al Papa Francisco que nos dio esa encíclica sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Y naturalmente, hermanos, pidamos al Señor que reine el amor en el mundo. El Papa dice, falta corazón, falta misericordia, falta amor en el mundo. Y oremos por nuestros difuntos, cuya memoria celebramos anteayer y ayer, pidiendo que tal vez no amaron, tal vez hicieron muchas cosas, pero no amaron. Y como dice Pablo, aunque haga mucho, aunque hable mucho, si no tengo amor, nada soy. Virgen María, Madre del Amor Hermoso, ruega por nosotros. Amén.